cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantía.com. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, nos acercamos a ti y pretendemos pasar un ratito agradable, 60 minutos con música distinta, diferente, música que nos gusta a ti y a mí. Como dice el amigo Juan Luis Pérez, que dirige ese pedazo de programa La Casa del Ratón, que nos precede. Suena la sintonía de los viernes de Ronnie Franklin. Y hacía tiempo que no escuchábamos, porque durante los meses de veranito, julio, agosto, septiembre, pues casi nos hemos tomado semanas de 4 días. Pero bueno, volvemos a la rutina habitual con programas de 5 días. Ya sabes que puedes escucharnos a través de varias opciones, en directo, pues emisoras de FM, TuneIn, si tienes un dispositivo móvil y quieres escucharnos en directo, también a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, también incluso a través de los podcasts que tenemos ahí para ti. Y que simplemente entrando en radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y te encontrarás con el de hoy, pues si mal no recuerdo son 568, casi nada. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos y lo hacemos con un bajista fantástico de Missouri. Tiene 3 discos. En este 2015 nos presenta este Closer to You, Más cerca de ti. Y nos encanta. Es uno de esos bajistas que toca pues bajos con 4, 5 y 6 cuerdas. Bajistas completísimos. Presentas estos días este disco. Te hemos puesto alguna pinceladita en programas anteriores. Y hoy pues hemos decidido dedicarle la portada. Así pues, bienvenido, bienvenida. Aquí da comienzo el programa. Confusión, viernes 2 de octubre del 2015. Comenzamos. We'll be right back. Avicii, AJ Jackson, una maravilla este Closer to You, un discazo. Back to Loving You, el tema con el que hemos abierto el programa, que además es el que abre este álbum. Una verdadera delicia. Hay que ver estos bajistas que tocan bajos de más de 4 cuerdas, que serían para llevar los ritmos, básicamente, aunque hay de todo. Los que tocan bajos de 5, de 6, incluso de 7 y 8 cuerdas. Le sacan unas melodías impresionantes. Closer to You, el disco que estrena estos días. Archie. AJ Jackson. AJ es un apodo, se llama Archibald Jackson realmente. Pues nada, pedazo de disco para comenzar y para iniciar el programa este viernes, primer viernes del mes de octubre. Pasa el tiempo que no te puedes ni imaginar. Liquid Jazz, Suite 4. Música pues metida dentro del cajón del Lounge Jazz, Saint Germain de Pré. Puesto ya en confusión algunos temas de este álbum, a mí me encanta, se llama Lounge Jazz, que es la etiqueta del estilo, Chilling at a Café o Chilling at Café, Saint Germain de Pré. Hay un montón de intérpretes, todos muy cercanos al chill out, down tempo, algo de house. Y en este caso escuchamos a Liquid Jazz, Suite 4-4. Un disco que a mí me ha gustado mucho, aunque ya te digo, este tipo de música, lounge, chill out, pues tiene que haber algo muy concreto para que me llame la atención. Pero este disco tiene de todo, además, como es un trabajo que incluye pues muchos intérpretes, pues se nota que hay mucha, mucha variedad, valga la redundancia, muchos intérpretes, mucha variedad, es de perogrullo. A veces yo digo cada cosa que alucino hasta yo mismo. Seguimos, esto ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com, y te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros, este tiempo de música, este tiempo de radio. Vamos a ver qué cuenta Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantia. Estamos escuchando este pedazo de disco de la banda británica, el trío Walking Week, un álbum del 85, remasterizado en 2012. es un disco doble, se llama Working Nights. Y es que cada tema que pongo es que me parece mejor que el anterior que he puesto. Un disco de estos geniales, geniales. Son londinenses y nos encantan. I thought I'd never see you again. Pensé que no te volvería a ver. Lo que nos cuentan Walking Week. Una instrumentación genial, genial. Para un disco que si tienes ocasión, pues no te lo pierdas porque es una verdadera pasada. Y el otro día estábamos escuchando a LTD, la banda de la saxofonista Shannon Kennedy, californiana, y el guitarrista parisino Yunnan, y te propusimos un tema que, bueno, nos sonaba un montón, y menos mal que estaba por ahí el amigo Nassim en el chat. Hablamos del chivatazo que se trataba de Fat Larry's Band. Pues ya que lo tenía por aquí, pues digo, pues voy a ponerle este tema, que si has jugado al GTA, al Grand Theft Audio, al Auto, que me lío yo, Grand Theft Auto GTA, el famoso GTA, pues los coches, si sintonizas la radio, este es un tema que aparecía en las últimas, en las primeras versiones. Ahora mismo, pues no sé si habrán cambiado. Incluido también este fantástico A Night to Remember, Fat Larry's Band de Philadelphia, Pennsylvania, actúa como eres, o como sabes, mejor dicho. You are alone, act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low, and you need a place to go. Thank you. Qué delicia de tema. Act Like You Know. La banda de Fat Larry. Fat Larry's Band de Filadelfia, Pensilvania, como te dije, y ya desgraciadamente fallecido. Hace ya unos cuantos años además. Chris Balin, otro fenómeno del R&B, Urban Living Life Alone. Balin, un temazo, Living Life Alone, que se incluye en este Indie Made Soul Grooves. 12 temas clásicos de estos discos de R&B, Urban, Funky, medios tiempos, algo de Soul, New Soul, que tiene ese sonidito que nos encanta. Y si a alguien que también le encanta, pero como de aquí a Lima, el amigo José Antonio Martínez Ponce, que hace un pedazo de programa de Black Soul, y estos ritmillos pues los tienes durante todo el programa. Pues nos vamos con una banda genial, genial, donde las haya, Steps Ahead. Y un disco que, bueno, he recuperado de hace ya un tiempecito. Se llama Magnetic y tiene ya sus años del... No, 86, casi nada. Esto se llama Beirut. Temas que se incluyen en este álbum del 96, creo ver, o del 86, es que la vista me falla y bueno, tendría que ir a buscar las gafas que no las tengo por aquí a mano. Vamos a quedarnos en el 86, creo que es un 8. Steps Ahead, Magnetic, en cualquier caso es el título del álbum, de la banda del vibrafonista norteamericano Mike Manieri. Ya hemos escuchado alguna cosita de Steps Ahead, estos días. Vamos cogiendo discos de hace ya una temporadita y te lo vamos poniendo en cuentagotas en los programas. Y desde luego que hay verdaderas joyas. Beirut Esteba, ¿eh? Y seguimos con lo que es novedad estos días, el disco Color Glasses de la vocalista de Missouri, Carol Dubo, que es del mismo lugar que Archie J. Jackson, el bajista que hoy te proponemos como portada. Esto se llama Wavelength. Where is this coming from? You've read my mind already, one so beautiful. We're one again, not out of sync, not only friends. I don't wanna ever change. Is just in the past, I was moving much, much too fast. I would have let you go, but now I want to keep the flow. The time is right for this to be an amazing melody. The way you move with me is so satisfying. De estas que nos encantan, Carol Dubo, que tiene nuevo trabajo, las gafas coloreadas, colored glasses, y lo que escucha este Wavelength. Esto es Confusión, el programa de este viernes 2 de octubre de 2015 en radioesperantia.com. Te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien en directo o ya en formato podcast. Para ello te vas ahí a radioesperantia.com. Programas, música, confusión, podcast. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Do you know a melody, a song that only you can sing? Do you have a rhyme to read, a poem that is written just for you? Tema que le da título al último disco de la noruega Therese Julban, True Love, un disco que te venimos presentando desde hace unos días, que ya ha caído en nuestras manos y no suena nada, nada mal. Música muy, muy bien hecha. Y el tiempo lo perdona y ya pues estamos a 20 minutitos del final del programa. Yo ni me he enterado, de verdad. Voy a ir poniendo temas, hablando un poquito, compartiendo contigo todo este tiempo. Y es la primera vez que miro el reloj y ya, fíjate, 20 minutos que nos quedan para llegar a las 12, nuestro punto final. Este viernes y por lo tanto también esta semana. Therese Ulban, Love True. Seguimos. Este tema me encanta, es una pasada. El 86 del trío norteamericano de Brooklyn, Odyssey, Joy I Know It. What's there to tell? Comenzaron siendo un trío, las tres hermanas, Lilian, Carmen y Elisa López. Después, creo que fue Carmen la que se marchó, bueno, una de ellas, no voy a hablar de memoria que no estoy seguro. Decidió dedicarse a una vida pues alejada de la música y fue sustituida por un vocalista masculino que, tras el primer álbum y el exitazo del Going Back to My Roots, pues sorpresivamente dejó el grupo. ¿Y sabes dónde se marchó? Pues a trabajar en el Ayuntamiento de Nueva York como electricista. Si era su meta, pues mira, fantástico. Y ahora pues las dos hermanas López, creo que quedan dos, si no ha fallecido alguna de ellas. Pues he visto algún conciertillo hace poco, ya bastante mayores. Y recordando pues sus exitazos de Brooklyn, Nueva York. Oh, y sí, un tema que me encantaba. Joy, I know it. Y nos vamos ya con los planes para terminar. Nos vamos con Cat O10. Un indicativo, Samuel Torres, Will Donato. Y terminaremos con Art of Chill Out. Sigues en confusión, radioesperantia.com. Como cada noche aquí en radioesperantia.com, va a la redundancia, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este es un disco que me encanta, lo presenta el percusionista colombiano Samuel Torres, que lidera su banda Samuel Torres Group. Force Displacement. Lo que escuchas se titula El Orgullo, un disco de este año 2015. Genial, genial. Lo he escuchado pues varias veces, de principio a fin. Y esto te lo dejas de fondo. Y música pues muy muy sugerente. Pues lo dicho, nos vamos ya con los dos temas finales. Will Donato, que nos ayudará a decirte adiós y a emplazarte para el próximo programa, que será el lunes que viene. Si hoy es 2, 3, 4, pues el lunes 5. Pero de momento vamos con Will Donato. dicho, no hay tiempo más que para desearte todo lo mejor, que pases un fantástico fin de semana, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este programa y emplazarte para el próximo lunes, ya sabes, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, volvemos con un nuevo programa, una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que el podcast correspondiente al programa de hoy y a los anteriores puedes encontrarlo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy 568, casi nada. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que como te he dicho antes te desea lo mejor de lo mejor. Que seas moderadamente feliz. Hasta mañana. Te dejo con Art of Chill Out. Bye bye, hasta luego.